El doctor Hayek, a ver, como ufólogo es muy bien conocido por todo el mundo. Lo que no es tan bien conocido es que además es un científico de gran reputación en su campo de especialización, que es la astronomía. Ha sido profesor en Harvard, que es una universidad que sin duda conoce. No, cierto. Ha sido miembro, y es todavía, del Smithsonian. De hecho, cuando estuvo ahí, en los primeros tiempos de los satélites, fue el que diseñó y estableció la primera red de rastreamiento de satélites, y dos estaciones en todo el mundo, una de ellas en la Argentina, en Villa Dolores. De modo que, además de eso, fue profesor de la Universidad del Noroeste de Chicago, donde llegó a ser jefe del Departamento de Astronomía. Durante ese tiempo administró un observatorio que la universidad tiene en un lugar llamado Corralitos, en Nuevo México, y en donde se realizaron dos programas científicos de gran envergadura, uno a raíz de los episodios transientes en la Luna, el otro para determinar supernovas en la galaxia. En el momento, ese observatorio de Corralitos, la universidad se lo ha dado a él, y él está dirigiendo, que hay un astrónomo residente ahí, y él es el director de ese observatorio. He says that a lot of questions have come about you, more than about UFOs, about your technical advice for the prostate cancers of the third kind. He would like you to make some comments about your association with Spielberg, and how things have happened during that production. Well, I worked with Steven Spielberg on the script, and he trabajado con Spielberg en el guion de la película, and made a number of suggestions on the script. Y de hecho un cierto número de sugerencias para el guion. And then I was on the set in Alabama. Y después estuve en el set donde se estaba filmando, en Alabama. It was not made in Hollywood. No fue hecha en Hollywood. Fue hecha en el estado de Alabama. I found Steven Spielberg. Well, first of all, I think he's quite a genius. En primer lugar, creo que Spielberg es un genio en su campo. And before I went to Hollywood to work with him, I thought that I would meet some sort of a wild Hollywood type director. Y antes de trabajar con él, pensé que sería uno de esos directores de Hollywood que son medio salvajes. But I found him not only a gentleman, pero no he encontrado que es un caballero, but very, very knowledgeable in this UFO subject. Y además que estaba muy bien preparado ya en el tema de los UFOs. So that both in Hollywood and in Alabama and in New York. De modo que en tanto en Hollywood como en Alabama como en Nueva York. I worked with him quite closely. He trabajado muy cerca de él. ¿Cuál es tu asesoramiento sobre el final de la película cuando se ve el supuesto ser extraterrestre? You kind of finished thing to say to the end of the movie when the extraterrestrial came down? No, Spielberg and I discussed whether there should be a message, whether we should have the extraterrestrial give a message to humanity. Spielberg y él han discutido si sería conveniente en ese punto hacer que los extraterrestres dieran un mensaje. But we both decided that it would be best to leave that to the imaginations of the audience. Pero decidimos que ambos han decidido que sería mejor dejar eso a la imaginación del vidente. The movie was almost called Watch the Skies. La película casi fue llamada Watch the Skies. How do you say that? Mirar al cielo. Pero mirar en el sentido de cuidado con el cielo. But then he liked the title Close Encounters of the Third Kind. Pero ha preferido el título Encuentros cercanos tercera clase mejor. Which I think you might tell, of course, came from the book The UFO Experience. Correcto. Mucha gente que presenció la película Encuentros cercanos y después la edición especial de Encuentros cercanos, que sin ser investigadores, ufólogos concretamente, pero que están relacionados con determinada literatura, se maravillaron, por ejemplo, en la comunicación, porque era musical, también se mostraron sorprendidos ante la forma del extraterrestre, porque esa cabeza tan pequeña. Since many people were surprised about that part of the musical communications, as well as because of the head of the extraterrestrial. Well, as far as the communication is concerned, en referencia a las comunicaciones, since most of the reports we have indicate that the communication is by mental telepathy, como la mayor parte de los informes que tenemos parecen indicar que las comunicaciones se efectúan por medio de telepatía mental, it would be rather difficult to portray that in Hollywood. Esto sería muy difícil de presentarlo en un medio como el cine. And so Spielberg chose a symbolic way through color and sound. Entonces Spielberg ha seleccionado un método simbólico usando sonido y luces. And to convey the whole idea. Para transmitir la idea de las comunicaciones en vez de telepáticas en esa forma. And I know that even though I knew that it was illusion when I was on the set and that ship began to make those noises and sounds, it was very, very impressive. Y aunque yo sabía que a todo me ilusión cuando estábamos ahí en el set y empezó el asunto de la música, pues fue muy impresionante, muy efectivo. Well, that's really all I can say. There are a lot of little incidents, but hay muchos detalles e incidentes durante la filmación, pero no sé qué más decir. Correcto. Dejando de lado la película ahora y concretándonos al estudio de los ovnis, ¿cuáles son los casos más turbadores que han encontrado emocionalmente? Coming back now to the UFO studies, which cases have you find more disturbing emotionally? Well, the close encounters the third time, especially the abductees, the abductions. Los encuentros cercanos a tercera clase y en particular aquellos que implican secuestros. Because those bring us directly into contact with the fear of the unknown. Porque estos son los casos que nos ponen en contacto directo con el miedo de lo desconocido. And of course, we assume that the extraterrestrials are benign and kindly. Desde luego, asumimos que los extraterrestres son benignos y bondadosos. And of course, this is one of the parts of the genius of Steven Spielberg, in that he has presented the extraterrestrials. Y eso ha sido una de las cosas que debido al genio de Spielberg que ha presentado los extraterrestres as benign and como en esa forma, como bondadosos. Previously, in the days of Buck Rogers and mientras que los días del pasado del personaje de las historietas de Buck Rogers, no sé si te lo conoces, sí, era justamente lo opuesto, ¿no? It was always the other way around. It was, you know, the danger, the body snatchers from outer space and things like that. But he was referring to actual cases, in which case it would not be even proper to talk about extraterrestrials, really. That's right. Well, the actual cases that worry me most about are the reported abductions and reported to be made by creatures. Bueno, los casos reales que más me preocupan son aquellos de en que se dice que ha habido una abducción y que se menciona que ha habido seres que como lo que hemos descrito, pero que serán o no serán extraterrestres, realmente no podemos calificarlos. Los ovnis para ellos, ¿de si tienen esa pregunta? ¿Tienen un origen extraterrestre? Me gustaría que se definieran. Ya sabéis que iba a venir con esa pregunta. He wants to know if the origin of the UFOs is extraterrestrial. And I said I was expecting this question, but well, I would say that there's no question that the UFO phenomenon exhibits intelligence. And no hay duda de que el fenómeno UFO exhibe inteligencia. But we simply don't know where that intelligence is from. Pero simplemente no sabemos de dónde viene esa inteligencia. It might be from great, great distances. Puede que vengan de muy, muy lejos. And again, it might be something much closer in a parallel reality, another dimension. Puede ser que vengan de un lugar mucho más cerca en una realidad paralela, en otra dimensión. This is what makes this such an interesting research problem. Esto es precisamente lo que hace el tema tan interesante para investigaciones. O el investigar el tema tan interesante. Pero entiende que es una tecnología fuera de la terrestre, fuera de la... But it's a technology outside the terrestrial technology. Well, it certainly is outside of terrestrial technology. Ciertamente. Because, you see, the nearest star is more than 100 million times farther away than the moon. La estrella más cercana es más de 100 millones de veces la distancia de la Luna. Es una distancia enorme. Now, we've had hard enough time going just to the moon. Y para nosotros fue bastante difícil ir a la Luna, cuanto más incluso pensar en la distancia tan lejana. But to go more than 100 million times the distance to the moon, pero ir más de 100 millones de veces la distancia de la Luna, is something that is entirely beyond are present or foreseeable technology. Es algo que está más allá de nuestras capacidades presentes o futuras. Eso hace que deje de lado la ponencia o la hipótesis de que precisamente el OVNI sea en aves de otros países que procedan de la Tierra concretamente. Repita, por favor, porque no sé. Sí, los OVNIs, claro, yo estoy tratando de redondear el concepto del Dr. Hein, sí, a través suyo. Esa tecnología, evidentemente, era ratificado que no es terrestre, que escapa a las posibilidades técnicas que nosotros tenemos. Y le da otra procedencia. ¿Es así? ¿Es eso lo que...? Bueno, he says that technology indicates they are not terrestre, but indicates another origin. Yes, it certainly does. Lo que tiene que ver, él habló recién de distancias estelares. Él puede presumir, encuentra la presunción de que se llega, por ejemplo, a nuestro planeta a través de atajos físicos, conductos físicos no conocidos. That's a good question. Do you think might be some shortcut by some physical means not known to us? That's right. Así es. We must not abandon the extraterrestrial hypothesis. No tenemos que abandonar la hipótesis extraterrestre. All I've said that. Lo único que he dicho. That they're getting here not by any technical means that we know. Es que no llegan aquí, si es que vienen de un lugar lejano, por ninguno de los medios que nosotros conocemos. But let us suppose that they have learned how to manipulate space and time. Pero si asumimos, por ejemplo, que han aprendido a manipular el espacio y el tiempo, or go from their physical place through another dimension into our physical place. A partir del lugar donde ellos están, pero usando una otra dimensión, venía donde estamos nosotros. Then, or perhaps they could send a thought form down here, which then materialized. O quizás enviar una forma de enviar alguna forma de pensamiento que al llegar aquí se materializa. Mm-hmm. All we know for sure is that they're here. Lo único que sabemos por seguro es que están aquí. But we don't know how they get. No sabemos cómo llegar aquí. Another thing we know for sure is they are intelligent. Yes. La otra cosa que sabemos por seguro, además de que están aquí, es que son inteligentes. ¿Por qué senda, por qué camino cree que llegará la solución de este gran problema? Which way do you expect the solution of this problem to arrive? I think it will arrive in a... We'll learn much more about the non-physical aspects of reality. That's hard to say, I know. Well, come again. It's difficult to express these ideas. With the physical, I believe that the UFOs are essentially pointing out to us or telling us. Yo creo que lo que los UFOs están haciendo es indicándonos, dándonos una dirección. That our present concept of reality, que nuestros conceptos presentes de la realidad, is limitado. Que hay una realidad. Have to expand our consciousness. Que tenemos que expandir nuestra conciencia. You might even say an altered state of consciousness. Un estado más elevado de la conciencia. I don't think that the solution to the UFO problem will be simply another step in physical science. Yo no creo que la solución del problema UFO va a ser simplemente un paso más allá en las ciencias físicas. But it will be a giant jump into the science of the next century. Pero va a ser un paso gigantesco para la ciencia del siglo o hacia lo siguiente, el siglo XXI. ¿Sería una suma de la física, parafísica y metafísica la totalidad de ese enfoque? ¿Aspectos parapsicológicos, físicos? Bueno, la realidad que detectamos es parte de una realidad más grande. ¿Entiende que detrás de cada caso de tercer tipo son piezas sueltas? Hay como moralistas atrás de cada caso del tercer tipo. He thinks, he asks you if you believe behind every close encounter of third kind, there is a little piece of the puzzle that in a little conclusion can be obtained, like a teaching. It's like a big jigsaw puzzle. Like a jigsaw puzzle, and the pieces are fitting together slowly. Es como un gran rompecabezas en el cual vamos poniendo pieza por pieza. And the picture on that puzzle is just beginning to emerge. La figura representada en ese rompecabezas está empezando a aparecer. But you know, to use an analogy in these, when you're putting together a jigsaw puzzle, you don't know whether you're getting a horse or a cow. Or cuando uno está armando un rompecabezas, no sabe si va a ser una vaca o un árbol o un paisaje o lo que sea. Pero se podría decir que lo más importante realmente dentro de la investigación ufológica son los casos de tercer tipo y lo que dice algunos llaman de cuarto tipo, estoy hablando de las abducciones. He wants to know if the most important case would be the third type, the third class, and those are something we call fourth class, and referring to the abductions. Well, I would think that the close encounters of the second kind really are more important scientifically. Del punto de vista científico, quizás la segunda clase sean más importantes. Because that is something that we can take into the laboratory. Porque en esos casos, a muchos se podría, que son aquellos en que, como usted sabe, en que cuando el ovni ha desaparecido, algo ha quedado como rastro de su presencia, pues entonces tenemos algo que podemos tomar y llevarlo al laboratorio y analizarlo y estudiar. Evidencia física. Hay una evidencia física, algo tangible que se puede estudiar. En cambio, nosotros, pues no queda nada. Queda la palabra de los testigos. I would like to, if I may, at this point, bring up the Cufos Montevideo and to point out the large number of UFO events that are never reported and ask our audience to report them too. Una de las cosas que hemos tratando de cumplir en este viaje es establecer una cadena de corresponsales realmente con quienes podemos estar en contacto continuo. Porque siempre, el doctor Jaime siempre ha pensado que de los casos que sabemos, por cada caso que sabemos hay quizás 20 que nunca son informados, porque el público no sabe dónde informarlos. Entonces en cada ciudad que hemos visitado hemos establecido una especie de filial, alguna de las organizaciones que se ha afiliado con nosotros. Que va a facilitar ese contacto. Aquí en Montevideo tenemos el señor Ucade nos representará. Por cierto, ¿tiene el address? No, ¿verdad? ¿No sabe usted también en algunos casos tener información? Claro. Hay un prejuicio que se puede tardar mucho y ganar poco denunciando un ovni. Exacto, es demorar ridículo. Sin embargo, esos casos en los que se teme de que le va a parar mucho y ganar poco son precisamente los casos que son los mejores. Doctor Smith, doctor Heimlich, ¿han visto ovnis? Have we seen ovnis? Yo no he visto, él sí. I've never had a close encounter, but I've seen two ovnis at a distance. Él ha visto dos veces un ovni a la distancia. ¿Explicar qué condiciones? Sí, está bueno. One was in the daytime and the other was at night. Uno durante el día y el otro por la noche. And the one at night was a el fue por la noche, an orange ball, era una bola de color naranja, silently going across the sky, silenciosamente moviéndose a través del cielo. This was in northern Canada, en el norte del Canadá, and it was being chased by two jets, y era que la perseguían dos reactores. I could hear the jets, podía oír el ruido de los aviones, but the thing they were chasing was completely silent. Lo que estaban persiguiendo era completamente silencioso. And the other one was a photograph that I took. El otro caso fue una fotografía que tomé. From an airplane, a commercial airplane, in broad daylight. Desde un avión comercial en la mitad del día. But I've never had a close encounter of the third kind or the second kind. Nunca he tenido un encuentro segunda clase o tercera clase. But in the past 30 years, I certainly have talked to hundreds of people. Pero say they have. Durante los últimos 30 años he hablado con cientos de personas que han tenido esas experiencias. Recién mencionó el aeroplano, el avión. Ya se conoce incluso a nivel popular. Los efectos EM, los fenómenos electromagnéticos en autos que paralizan el circuito eléctrico o mecánico. ¿Por qué cree que eso no pasa cuando se han visto ovnis próximos aviones, incluso han fotografiado el avión? Why does that doesn't happen to the planes? Well, probably it's a result of the intelligence. They know it would cause a great deal of trouble. Ese es justamente una de las pruebas de la inteligencia, porque saben que si hicieron tal cosa, causaría una desgracia. ¿No cree que eso le pasó a Mantell? What do you think about the Mantell case? Well, that may have been his own fault. Quizá fuera su propia culpa. In chasing it, he went so high went very high without oxygen. Subió demasiado alto sin tener oxígeno. But he was certainly trying to identify something that was unknown to him. Pero ciertamente estaba tratando de identificar algo que le era desconocido. No era, it wasn't that the skyhook. May have been, but there's no record of having been there. Por algún tiempo se pensó que era un modelo experimental de skyhook, esa sonda grandísima para la estratosfera. Pero aparentemente no hay ningún documento que pruebe que en efecto había uno, había habido un lanzamiento ese día. Todavía no se sabe si fue o fue. The gentleman mentioned the EM effects. Why don't you tell him about Rod Roding's work? Since you have mentioned the... Usted que ha mencionado los efectos electromagnéticos, el Dr. Heine me ha dicho que le mencione un trabajo que tenemos. ¿Lo tiene? ¿Do you have it there or not? No, you see, they've taken it to... Se lo hemos dado para que lo le hagan una copia. Es un trabajo que hemos hecho en el centro sobre 441 casos de efectos electromagnéticos en automóviles, y ha sido documentado muy bien. Hay uno que es muy interesante porque tiene como 19 testigos independientes en el curso de 4 o 5 horas en un área muy determinada. Muchos de ellos que iban pasando por el área, que no tenían nada que ver con la población local, han tenido la misma experiencia de ver un uso en el momento que el grupo se te ponía encima y el coche fracasar totalmente, detenerse el motor, apagarse las luces, y una vez que el lufo había desaparecido, el coche estaba otra vez en perfectas condiciones. Es un efecto típico, como usted ha dicho. Claro. Me gustaría seguir preguntando. El doctor Heine, ¿cuántos casos aproximadamente ha estudiado? Personalmente, no me refiero a los miles de informes que tiene su centro. How many cases you have in prisons? El doctor Heine está aprendiendo español rápidamente. It would be different, personally, I would say probably 500. Hablo de 500 casos. But I've read and partially investigated several thousand others. Parcialmente he estado involucrado en probablemente un millar de casos. I would say maybe 5,000 anyway. Oh, 5,000, yeah. 5,000 casos. But 500 that I have really done. Con esos miles de casos que trabaja con ordenadores, con computadores. Sí, sí, claro. Sí. ¿De qué manera el ordenador, qué responsabilidad tiene el ordenador en el manejo de todos los casos? Bueno, el ordenador lo que hace, lo que tiene es en la memoria, tiene todos los casos. Luego, y tiene también, se puede llamar por ejemplo todos los casos que sucedieron a las 3 de la tarde o todos los casos que sucedieron en determinado estado. Y no sé si lo mencioné, tenemos más de 70,000 casos y esos han venido de 140 países. Es decir, la muestra no solamente es la muestra de América, aunque hay una predominancia de casos americanos. ¿Tiene autoridad de rechazar o aprobar por el momento el ordenador? No. El ordenador solamente hace la selección de acuerdo a las instrucciones que se le dan. ¿Qué características son más importantes para el Dr. Heine que en su investigación? ¿La forma o la manera de evolucionar del OVNI? What is more important for you, the shape or the way the UFO maneuver? Well, much more the way it maneuvers, because that indicates whether it violates any physical principles. En la forma en que maniobra, porque eso debe dar lugar a la especulación de si están o no violando leyes físicas. ¿Cuáles son las tendencias sobre las observaciones diurnas o nocturnas? Y en los atardeceres. Many more than at night, of course. This way. No, I don't think so. ¿Qué quiere decir las tendencias? Que las tendencias, han aparecido pautas de alojamientos diurnos, en los nocturnos, en los aterrizajes, preferencias de horas. He wants to know any patterns that might have developed, for instance, preference of times, canvases, and so on. Well, certainly there are two main things, and there are several others. The main things are that hay dos cosas principales, definitivamente, y otras muchas que no son tan principales. There are many more sightings at night. So hay muchos más casos por la noche. And they seem to favor rural areas. Y además favorecen áreas rurales. Very few cases in the center of cities. Muy pocos casos en el centro de las ciudades. And there are minor. Correlation, pues la correlación es menores. Such as correlations with bodies of water, small bodies of water. Hay una relación con los cuerpos de agua, como se dice, lagos, esas cosas, ¿cómo dice usted? ¿Cuánto de concentramiento de agua? ¿Eso quiere decir? Bueno, cuando hay un lago, la proximidad con volúmenes de agua. Ajá. La supuesta necesidad del plato por el agua. Bueno, una afinidad. Ahí está. A correlation with power lines. También hay una afinidad con las líneas de tensión. And you might say a greater tendency to occur, to have the events occur to young people. Además, aparentemente los sucesos ocurren con más frecuencia con gente joven. course, it might be that the younger people are the ones that are out at night. Bueno, es muy probable que la gente joven está más afuera por la noche. Hablando concretamente de qué tipo de casos, primero, segundo, tercero. Are these the first world cases or what types? It refers to all of the close encounters. Yes. Se refiere a todos los encuentros cercanos. Toda la clase de encuentros cercanos. ¿Entiende que hay una preferencia en el tercer tipo? ¿Por gente joven? Do you think it's a preference for the third kind? No, far more preference for the first kind. No, la preferencia es más para la primera clase. Where there's no interaction with the witness. When there's no interacción con el testigo. ¿Cuál es su opinión sobre las supuestas averías de los ovnis? What is your opinion referring to the apparent repairs or breakdowns? Some have been reported, but algunas han sido informadas. They have a better record than the airlines, I think. Pero tienen mejores historias que las líneas aéreas. So, whatever the technology is, it's very, very good. Sea lo que sea, la tecnología es muy buena. Maybe we could say that all those things when they are repairing something on the side of the road in a lonesome area, they are, sounds like staging, yes, say that, I think it does. Una de las cosas que, bueno, hemos consultado ahora con él, ¿no? Sí, uno de los casos típicos es la pareja que va andando por un camino desolado, y entonces, generalmente por la noche, ven un ovni que está en el costado del camino, y aparentemente hay dos seres ahí que están haciendo reparaciones, y cuando lo ven, se meten inmediatamente en el ovni y se remontan y se van. Bueno, es absurdo, porque si realmente hubieran querido hacer una reparación sin que nadie los viera, pues tenían millas y millas de campo donde podían haberse posado, que nadie los iba a ver. Tenemos que dar la impresión de que es un montaje, algo que lo han hecho especialmente para ser vistos. ¿Estudio de comportamiento, quizás? Pues no lo sé. Psicológico, claro. Pues tendrán sus motivos, pero obviamente el motivo no es hacer una reparación. Y cuando toman muestras de fauna, de flora, eso es lo mismo. Eso se repite y se repite y se repite. ¿Cuántas veces van a tomar una muestra de la misma plantita? Mm-hmm. Y además, si la quieren tomar sin ser vistos, no es el lugar ahí para hacerlo, ¿no? Correcto. ¿Qué cree que pasó en Socorro? Socorro, México. Sí. He wants to know now about Socorro case. Lonnie Zamora. Well, that remains as one of the best cases on record. Este es uno de los mejores casos que existen. And I never like to talk about cases that I myself have not investigated. Como siempre digo, no me gusta hablar de casos que no he investigado personalmente. And I did investigate the Socorro case in detail and followed it up from year to year. Y este es un caso que no solo investigué en su momento, sino que lo he seguido a través de los años. And there is just no indication that it was in any way a fake. No hay ninguna indicación de que fuera un fraude. Or some natural device. O que tenga una explicación natural. It remains a good example of a close encounter of both the second and third kinds. Aún sigue siendo uno de los mejores ejemplos de encuentros cercanos de segunda y tercera clase. Shall I say that the marks are still there? Yes, you say that. Las marcas que se hicieron, que aparecieron en el suelo de su oportunidad, 12 años más tarde, todavía están ahí. ¿Se ha tocado la debilidad? No lo creo. No lo deben tener, ¿right? No. No. In fact, in very few cases they have been radioactivity, if any. I don't know of any established case in which there was radioactivity. Usually it's a mistake. Somebody doesn't know how to run the... Es una misconcepción. Realmente no ha habido ningún caso que se haya registrado radioactividad a un nivel más allá de lo natural. Y los casos que se han informado es porque ha habido un error en la instrumentación o en la medida en el momento. And yet, I think we must point out that UFOs do exhibit some forms of radiation. Sin embargo, los UFOs realmente emanan cierto tipo de radiación. We have many cases of skin burns and burnt eyes. Porque tenemos muchos casos de quemadura de la piel y de los ojos. And in the Betty Cash case, the falling out of the hair. Como en el caso de Betty Cash, que perdió su pelo, por ejemplo. So that some sort of radiation is definitely there. Sin duda, algún tipo de radiación. De radiación. There's probably more microwave radiation than quizás sea más más bien un tipo de radiación del tipo de microondas que radiación nuclear. Eso estaría vinculado con la propulsión, ¿no? ¿Y qué idea tiene al respecto? Could this be related to the propulsion? What do you think about it? It could be, but pudiera ser. Don't have enough evidence. Pero la evidencia todavía es insuficiente. ¿Los estadounidenses tienen un plato volador? Otra pregunta que está entera, he wants to know if the Air Force has flying saucer in captivity. In captivity? I have heard many, many stories from people who say they have seen it. He oído muchas historias de personas que me han dicho que lo han visto. But when I asked these people for a signed statement, they refused. Pero cuando les he pedido que me firmen una declaración jurada, se han rehusado. So these things remain stories. Por lo tanto, las historias siguen siendo nada más que eso, historias. I think nothing would make me happier than if those stories were true. Nada podría hacerme más feliz que si esas historias fueran verdaderas. But I'm never going to say they're true until I'm absolutely certain. Pero no voy a decir que son ciertas hasta que esté absolutamente convencido. I'll leave that to the popularizers of the subject. Eso es más bien dentro de la posición de los reportes sensacionalistas. Opina lo mismo sobre los supuestos cadáveres de extraterrestres en poder de los estadounidenses. Sí, claro. Estamos refiriendo al platillo que se dice que está ahí, los cadáveres que se dice que. Incluso hay fotografías por ahí, pero son las que hay una fotografía que es muy típica, que muestra un cuerpo quemado, que se ha exhibido en muchas partes, y que si uno la mira cuidadosamente se ve un par de anteojos. Como que era un extraterrestre que usaba gafas. ¿Qué tipo de testimonios recoge el Dr. Hyman? What type of testimonies do you collect or gather? Well, there are so many cases that I have to be very selective in which ones I choose. Ah, there are so many cases. Yeah. Como usted ha visto, son muy bien para hacerse del inglés. Hay tantos tipos de casos que tengo que ser muy selectivo en los casos que elijo. But I give the highest precedence or highest priority. Le doy la mayor preferencia. To those which have several witnesses, aquellos casos que tienen varios testigos, and which are, of course, close encounters, que son encuentros cercanos, I spend very little time, y gasto muy poco tiempo, on the distant cases, the lights, the nocturnal lights, en los encuentros lejanos, como luces nocturnas, because there is very little that can be done about them scientifically, porque científicamente no se puede obtener prácticamente nada en esos casos. And I think it's important to point out that the great majority of the reports, as we get them, la mayoría de los reportes, de los informes que nos llegan, en la forma que nos llegan, can be explained by natural means. Puede ser explicados por causas naturales. It is, however, what we're interested in is the residue. Lo que estamos interesados, por lo tanto, es el residuo, lo que queda después de que hemos explicado. After the wheat has been separated in the chaff, or however you want to say. Puede haber depurados en total. Then when we come across cases like that, we have a network of investigators around the country. Cuando llegamos a casos como esos, tenemos una red de investigadores por todo el país. And they interview the witnesses. Que proceden a entrevistar a los testigos. And then report that to the center. Y eso luego se informa al centro. And then we publish the thing called the International UFO Reports. Informes son publicados en esta revista que se llama International UFO Report, which contain the best cases that we have investigated. Los mejores casos que hemos investigado. Perhaps I should explain this one right here. Good. Déjame explicarle este que está aquí si le interesa. Bueno, con mucho gusto. Este es un caso muy bueno porque requiere las tres características, o satisface las tres condiciones que le ha mencionado. Es un caso de día, es un caso cercano y es un caso con testigos independientes. De hecho, dos parejas. Es decir, dos testigos aquí y dos testigos allá. Eran dos parejas que estaban conduciendo un automóvil por un camino, una carretera de gran circulación realmente en los Estados Unidos, a una distancia aproximada de 20 kilómetros entre ellos. Y ambos han visto lo mismo, un objeto de la forma típica del plato volador que los ha pasado y ha ido delante de ellos. no hace ruido, ¿no? Era para indicar el movimiento. Y se han quedado pues, sin saber qué era. Y la otra pareja que seguía mucho más adelante, 20 kilómetros, ha visto exactamente lo mismo. Era gente que no se conocía y además eran testigos de gran calidad porque eran todos profesionales. Y entonces la señora, que es muy artista, una de las señoras ha hecho un dibujo, claro, y la otra pareja, una vez que nos hemos puesto en contacto, ha estado totalmente de acuerdo que era el que habían visto lo mismo. Ahora dése cuenta lo interesante, no eran los dos únicos coches en esa carretera. Sin embargo, son los dos únicos que lo han visto. Es muy probable que otros en el medio lo hayan visto también, pero no han dicho nada. Y no los hemos podido localizar porque no hay forma, ¿no? Hablando de testigos importantes, yo creo que aquí ya tenemos que llevar un poquito a los astronautas. Talking about important witnesses, we should discuss the ostrich. Yes. Well, more broadly, I think first of all, we should say that many of the witnesses are highly competent technically. De manera general, la mayor parte de los testigos son competentes técnicamente. Not only astronauts, but military pilots. No solo los astronautas, pero los militares, los pilotos militares y civiles. And engineers. Ingenieros. Technical people. Y gente técnica. And government officials. Oficiales de gobierno. They're the sorts of people that you cannot call crazy or liars. El tipo de persona que no puede ser llamada que mentirosos o locos. Well, and then I have talked to several astronauts who have seen ovnis. He hablado con varios astronautas que han visto algo. But not on the way to the moon. Pero no en camino a la luna. They have been seen closer to the Earth. Los han visto más bien cerca de la Tierra, o la vecindad de la Tierra, digamos. And as far as I know, the astronauts found no traces of any ovnis on the moon. Y por lo que yo sé, los astronautas no encontraron ningún indicio en la Luna que indicara la presencia de algo. ¿Cree que pasó algo extraordinario con el caso de Michael Scott Carpenter? En su vuelo orbital de la Mercury Aurora 7, dentro del problema de los astronautas. Do you know do you think something happened to Carpenter? ¿En qué vuelo era ese? Aurora 7, Mercury 7, en mayo o marzo de 72, no recuerdo bien. Mercury 7. Well, he's denied that. Él lo ha negado. But I have talked with Jim McDivitt. He hablado con Jim McDivitt. Who won his orbit around the Earth. Cuando estaba en órbita alrededor de la Tierra, did see something which still has been completely unexplained to you. Algo que ha sido totalmente no ha sido explicado hasta el día. And Dick Slayton in the shuttle program, Dick Slayton en el programa de has seen his own UFO. Wait, wait. En el programa del transbordador, ¿cómo le llaman eso? Transbordador, sí. Asia. Sí. Asia. Yes. Colombia. Yes. Has seen something while flying his own plane. Ha visto algo mientras volando con su avión propio. But not in a space mission. Pero no una misión al espacio. And Gordon Cooper has told me. Gordon Cooper le ha dicho. Of his sightings of UFOs in Germany. De sus avistamientos de UFOs en Alemania. So that if our reports came only from single witnesses, poor education. Si los informes vinieran de simplemente de un testigo de educación más bien limitada, then I would not take them very seriously. No los tomaría tan en serio. But in two-thirds of the cases, pero en dos tercios de los casos, there are two or more witnesses. Hay más de dos testigos. And some of them are quite well trained and well educated. Uno de ellos son de luego muy bien educados y entrenados, técnicamente. Indeed, they are the sorts of people. Sin duda es el tipo de persona who would have much to lose and nothing to gain. Que tendría mucho que perder y nada que ganar. By just making up a story. Generando una historia como estas. Sobre la llegada del hombre a la luna, se habla mucho sobre una comunicación interna entre Armstrong y Houston. Que él informaba que había divisado en el horizonte lunar objetos voladores. It was referred to the trips to the moon. It has been commented for many years that in a given moment they reported to Houston that they were seeing something near the horizon or just behind the horizon? Well, I've looked into that. I've gone to NASA. He mirado el problema este, he ido a la NASA. And they have either denied it completely, y lo han negado totalmente, or said they were seeing some natural things, like some of the things that were thrown out of the capsule. O han dicho que simplemente eran cosas naturales, cosas que habían sido tiradas de la cápsula. NASA officially, absolutely maintains. Oficialmente la NASA mantiene that the astronauts have seen nothing. Que los astronautas no han visto absolutamente nada. But of course, my talks with some of the astronauts, pero de luego, como he hablado con algunos de los astronautas, tends to contradict that. Y eso de luego está contradicho por lo que han dicho, ¿no? Un cable de una agencia internacional que llegó a Montevideo recogía versiones de NASA y decía que aproximadamente el 90% de los lanzamientos habían sido no es la palabra custodiados, pero que vigilados. NASA decía eso. NASA, sí. He says that the International Weather Service pick up something from NASA indicating that a high percentage of the trips have been monitored by unknown objects. NASA denies this. NASA dice que nada, eso no es así. I don't know whether it is true or not, but I know that when I've tried to find out from my friends in NASA, they simply say, no, there's nothing to it. Yo no sé si es cierto o no, pero cuando he tratado otra vez mis conexiones con la NASA de averiguar, todos me han dicho que no hay nada al respecto. Correcto. Tengo entendido que el proyecto Libro Azul, donde estuvo el Dr. Heine, no hubo intento de poner los datos que poseían en ese ordenador con el que trabajan. O sea, de reforzar verificaciones o clasificar referencias. O sea, estaba todo clasificado por orden cronológico. Now he wants to know about Project Blue Book, and he refers to the whatever data we have in the UFO card. Eso no es lo que estoy esforzando científico. Bueno, el proyecto Libro Azul se está refiriendo al informe Condon, sí, de la Universidad de Colorado. Sí. Con eso trae mucha tela. Cualquier persona que lea el libro, tenga la paciencia de leerlo, se dará cuenta que, primero que nada, la muestra fue muy limitada. 92 cases. Yes. 92 casos. De los cuales la mitad, cosas así, ya sabían de antemano que tenía explicación natural. Los otros los investigaron y llegaron a la conclusión de que cosa del 27% de esos casos, creo que eran 31 casos, no los podían explicar. Y usted en el informe, en esos casos no están explicados. Sin embargo, el doctor Condon, en el capítulo de conclusiones, que en realidad está en el principio del libro, llega a lo siguiente, pues el resultado de este informe es que no vale la pena estudiar el problema más. Obviamente el doctor Condon no había leído el propio informe, porque el informe no es lo que dice. El informe, por lo contrario, si en una muestra seleccionada y pequeña se han quedado con 27 casos que no han podido explicar a pesar de todos los esfuerzos realizados, obviamente el problema es de gran envergadura. La grabación realizada el viernes 17 de diciembre de 1982 en la ciudad de Montevideo, en los estudios de CX20 Radio Monte Carlo, a los doctores Will Smith, que actuó de intérprete, compatriota radicado en Estados Unidos, y a Joseph Valenti. Antonio Rivera, ¿qué son los OVNIs? Bueno, los OVNIs por definición son una sigla, unas iniciales que significan objeto volante no identificado. Y de ahí en realidad no deberíamos movernos. Porque luego la gente ha llegado a identificar la palabreja OVNI con nave extraterrestre. Pero esto para mí es, como dicen en España, es poner la carreta delante de los bueyes. No sabemos todavía lo que es un OVNI. Suponemos que puede ser una nave extraterrestre. Pero en puridad, en esencia, es objeto volante no identificado. Es decir, cualquier objeto que se ve en el cielo y que no se identifica. Una vez identificado, puede resolverse en un meteorito, en un globo sonda, en un avión, en una bandada de pájaros, en restos de un satélite artificial en reentrada en la atmósfera, y también, ¿por qué no?, en una nave extraterrestre, que es naturalmente lo que a todos nos interesa. Ese porcentaje precisamente con el que tenemos que quedarnos. Naturalmente, yo diría que viene a ser un 10% de todas las observaciones, aproximadamente. Algo que llama la atención muchísimo es el cambio radical que tiene aquella persona que ha tenido un encuentro No necesariamente de segundo o tercer tipo, de primer tipo. Cambios radicales sus ideas, ¿verdad? Muchas veces ocurre, sí, claro, porque para muchas personas es un verdadero shock, incluso traumatizante, constatar que existe algo como una nave extraterrestre y algo como posibles seres de fuera de la Tierra. Muchas personas van por el mundo sin plantearse jamás el problema de si estamos solos o no estamos solos en el cosmos. Otros simplemente creen que estamos solos, no aceptan la posibilidad de vida extraterrestre, y para estos la experiencia es muy traumática. Los casos investigados por Antonio Rivera, que son más turbadores, más emocionalmente difíciles de comprender. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en un caso, mejor dicho, en dos. Uno de ellos publicado en mi libro Secuestrados por Extraterrestres, y como le adelantaba hace un momento, para mí es el caso de abducción, y aclaro aquí que abducción significa secuestro, o sea, el posible secuestro de un ser humano por ocupantes de un ovni, es el caso más impresionante. Un cazador español estaba en la provincia de Soria, una fría mañana de nuestro invierno, que no es el de ustedes, porque era en febrero, el 6 de febrero de 1978, estaba este hombre disponiéndose a cazar cuando fue secuestrado con su perro, Mus, el perro Mus. Y parece ser que permaneció entre 3 y 4 horas a bordo de la nave. Ahora bien, como ocurre en la mayoría de casos de secuestro, hay una amnesia del testigo, o total o parcial. En el caso de Julio, que es el nombre del cazador, la amnesia fue parcial. Y hubo que recurrir a las técnicas de la hipnosis para recuperar los recuerdos borrados, perdidos, hundidos en su subconsciente. Entonces, a través de centenares de sesiones de hipnosis realizadas durante más de un año por 3 doctores especializados, salió un cuadro alucinante. Este hombre había estado a bordo de una nave a la que había sido llevado por 2 seres muy altos, de más de 2 metros y de gran cabeza. Una vez allí, se sometió a un examen detalladísimo, y al perro también. Es curioso que es quizás el único caso conocido mundial en que hay un perro, una abducción de un perro con un ser humano. Y, claro, esto ha dado una riqueza de información increíble. Hemos podido reconstruir el interior de la nave, el aspecto de los tripulantes. ¿Sin todo detalles? Con todo, absolutamente, en hipnosis, claro. Detalles como hasta con la forma de una clavija, por ejemplo, de un botón, de un pulsador. El retrato individual de cada ocupante, no era el de Quito, el retrato robot, sino un retrato individual de cada uno de ellos. Yo creo que es el caso de abducción mejor estudiado del mundo. ¿Coincidente con otros casos sí, del mundo? Sí, y esto es lo que realmente impresiona y que me hace creer a mí que se trata de episodios reales. Porque, por ejemplo, si un habitante de la Patagonia, o un camionero francés, un cazador español, un matrimonio inglés, que todo esto hay en la casuística, son abducidos, sufren una pérdida de memoria y luego a través de la hipnosis evocan los mismos recuerdos o muy parecidos, eso a mí me hace creer que hay una realidad objetiva, es decir, que se trata de algo real, que esta gente estuvieron en un mismo sitio o un sitio parecido. ¿Ha tenido sensación de que luego de cada caso de tercer tipo hay una especie de moraleja? Pues sí, sí, yo creo que sí. Yo le diré más, el gran investigador norteamericano, doctor Leo Sprinkle, un hombre que, no seas hombre, ha entrevistado y ha hipnotizado como a unos 200 abducidos. Es el hombre que hoy día sabe más sobre la abducción en el mundo. El doctor Leo Sprinkle ha llegado a hacer una afirmación impresionante. Se trata de preparación de ciudadanos cósmicos. Es decir, esta gente en realidad son preparados, si usted quiere, digamos, son programados, aunque es una palabra que no me gusta mucho emplearla, con miras a una misión determinada, que se cumplirá en su día. Son como piezas sueltas de una máquina. Exactamente. Y otra cosa que se ha puesto de manifiesto, gracias a las investigaciones de Leo Sprinkle, del doctor Jim Harder y las mías propias, es que la gama de abducidos es muy estrecha. Me explicaré. No todo el mundo tiene, por lo visto, posibilidades de ser abducido. Tiene que ser un hombre joven, sencillo, o una mujer, sano, de cuerpo y espíritu. No interesa el grado de cultura, pero interesa, por lo visto, las que yo llamaría cualidades humanas elementales. Por ejemplo, yo no tengo ninguna esperanza de ser abducido, ya soy demasiado mayor. Mi edad ya me excluye. Porque la gama de abducidos, repito, es siempre la misma. Son hombres jóvenes, sanos, de cuerpo y espíritu, etc. ¿Por qué? Porque quizás son precisamente los que poseen en grado supremo esas cualidades de humanidad que son las que ellos buscan. Es indudable que estamos, aunque no un fenómeno totalmente explicado, pero sí racional, inteligente, con maniobrabilidad inteligente en sus naves. Eso no cabe la menor duda. ¿Qué sensación tiene usted cuando alguien niega así totalmente la procedencia extraterrestre del OVNI? Bueno, entonces digo lo que he dicho siempre y que voy a repetir ahora por enésima vez, que la cuestión OVNI no es un problema de fe, de creer o no creer, sino de información. Es decir, se trata de estar informado, no de creer. Hay gente que ha incluso convertido a los OVNIs o extraterrestres en un nuevo culto religioso. Muy bien, allá ellos, me parece perfecto, ¿eh? Pero para mí no es eso, para mí es una cuestión de información, de conocer. Hay quienes dicen que se pretende una salvación extraterrestre, sí, a nivel inconsciente incluso, ¿verdad? Bueno, tampoco niego esa posibilidad, porque esto está un poco de acuerdo con lo que está ocurriendo con las abducciones. Esas personas abducidas pues son personas que van quedando por ahí, ¿eh? Y que seguramente son muchísimas más de las que conocemos, porque conocemos unos 700 casos de abducción. Pero tengan en cuenta que la abducción provoca una amnesia. Ahora, ¿cuántas personas habrá por ahí que han sido abducidas y no saben ni ellos mismos? Claro, pero ignoran totalmente. Ignoran ellos mismos, y claro, todo lo ignoramos nosotros. En sus décadas de investigación habrá encontrado científicos que niegan la posibilidad del fenómeno OVNI. ¿Pero usted conoce algún científico que haya investigado el fenómeno OVNI que esté en contra? No, ninguno. Conozco bastantes científicos, y cada vez su número va en aumento, que se interesan vivamente por el fenómeno OVNI. Yo pondría a la cabeza de ellos al doctor Josef Allen Hynek, que fue asesor de la Fuerza Aérea Americana durante 20 años. Ingresó con un escepticismo total que se cambió en convencimiento a medida que pasaron casos hasta el número de 12.000 por sus manos, 20 años de investigación. Repito, cualquier persona que profundice en la investigación del fenómeno OVNI se convence de su realidad. Y, en segundo lugar, llega casi a convencerse de su origen extraterrestre. Dentro de los rumores que hay dentro de la investigación del fenómeno OVNI, se habla mucho sobre un supuesto plato que cayó en Nuevo México hace ya algunos años y que al parecer tendría el gobierno estadounidense. Mire, mi próxima obra se titulará Las máquinas del cosmos. Y en ella me ocupo extensamente de este problema y otros problemas anexos. ¿Cómo son? Y no se ría, por favor, los ovnis con averías. Hay una casuística bastante importante de ovnis que al parecer sufrían dificultades en su funcionamiento y estaban siendo objeto de reparaciones por parte de sus tripulantes. Caso de New Berlin, caso de Abbiate Quazzone en Italia, otros muchos casos. Y en cuanto a los ovnis estrellados, también hay una casuística bastante rica entre el que está el ovni de socorro Nuevo México, que usted menciona, y que sospechamos vivamente que están en poder de las autoridades americanas. Ha habido dos investigadores que han hecho una investigación paralela para llegar a los mismos resultados. Uno de ellos es el doctor Leo Stringfield, que ha entrevistado a testigos directos, es decir, gente que formaba parte de las fuerzas militares que acordonaron la zona, y luego ha hablado también con testigos indirectos, ha visto más documentos, etc. Y luego está el ingeniero francés Maurice Chatelain, que trabajó 20 años para la NASA, es autor de los sistemas de dirección de los Apolo, que figuran con su nombre, de un giróscopo para el Apolo, en fin, y tenía lo que los americanos llaman Top Security Clearance Card, es decir, tarjeta de identificación que le permitía entrar en las zonas más secretas. Este hombre, señor Gonsalve, vio las autopsias de los seres. Demostraron las autopsias hechas por médicos militares de los pequeños humanoides que tripulaban los discos. No le puedo decir más. Y otro ahí, bueno, como primicia para Radio Monte Carlo, de Uruguay, una noticia que hasta ahora no se ha divulgado. Mejor dicho, se divulgó, sí, perdón, voy a decir honestamente, en el Congreso de Rosario, la divulgué yo. El presidente Miguel Alemán de México, expresidente, fue informado por su colega, el presidente Eisenhower, de Estados Unidos, en una visita que Eisenhower hizo a México, de que él, Eisenhower, había estado en una base del secreto del sudoeste de Estados Unidos, posiblemente Murdoch, hoy Edwards, donde le fue mostrado los restos de un disco y de sus tripulantes. Eso lo dijo el presidente, el licenciado Miguel Alemán, en una reunión privada, cuando fue preguntado sobre su opinión sobre los discos voladores. Esto es realmente sorprendente. Además, nunca hubo una negativa por parte del gobierno estadounidense sobre los rumores que, al parecer, ya están sobre una realidad. Ellos lo desmienten siempre, y es natural, porque para ellos es una cuestión de máxima seguridad militar. Aún así, el presidente, los expresidentes Gerald Ford, Jimmy Carter, habían prometido, tuvieron un avistamiento. Bueno, Carter tuvo un avistamiento, sí. Y prometió que si llegaba a la presidencia... Sí, pero yo creo que eso fue un poco lo que se llama propaganda en la campaña electoral, ¿eh? En una campaña electoral se prometen muchas cosas, y luego después se hace o no se hace. ¿Se puede hablar de vanguardia de investigación de ovnis a nivel de naciones? Por supuesto, bueno, que hay hombres luz en distintas partes del mundo. Yo creo que sí, claro. Está, quizá por su volumen demográfico, yo creo que Estados Unidos está en primer lugar, pero en Europa tenemos tres naciones muy importantes, que somos España, Inglaterra y Francia. Con su amigo Michel. Mi querido amigo Michel, sí, que por cierto se retiró de la investigación OVNI. Con un aporte fundamental, sí, básico, sí. La obra de Michel es básica. Y en América, pues, en fin, el Cono Sur americano también se trabaja muy intensamente. ¿Qué pasa con los españoles y el fenómeno OVNI? Bueno, pasa un poco lo que en todos los países, ¿eh? A nivel de popular, pues... ¿Son numerosos los avistamientos? Sí. ¿Denuncia el español el avistamiento OVNI? Sí, sí, no tiene ningún... ¿No tiene miedo al ridículo? Nada. Además, hay zonas, yo llamaría predilectas del fenómeno, como son, por ejemplo, Andalucía. Sí. Andalucía es una zona muy, muy visitada. Luego las zonas litorales, porque yo sostengo hace tiempo que existen bases submarinas de OVNIs. En lugares muy concretos del globo. Aquí en el Cono Sur tienen ustedes en el Golfo Nuevo de Argentina, donde han ocurrido cosas muy extrañas, muy curiosas. En la costa de la Patagonia también. Por cierto. Son zonas que yo creo que ocultan bases submarinas. ¿No llama la atención en lo que tiene que ver con la problemática del fenómeno OVNI, la información que se viene brindando, pero ya a nivel de distintos gobiernos? Estoy hablando del italiano, del español, del francés, el argentino, el propio uruguayo a través de su comisión oficial de las Fuerzas Aéreas, los casos acontecidos en la República Federativa de Brasil, que paulatinamente van liberando ciertas gotas de información de lo que seguramente es un caudal muy, muy grande, muy importante. Sí, claro, llama mucho la atención. Yo creo que se trata de una preparación, la preparación para... dar una información más amplia del futuro. Se dice que los ovnis no parecen haber evolucionado en 2000 años de observaciones, o durante todo el desarrollo de la humanidad en el planeta, y se ha visto casi el mismo modelo, digamos así, de plato volador. Precisamente trabajando en esto, y como una de las posibilidades de procedencia y de manejo de tiempo y espacio, hay quienes hacen hincapié en que haya precisamente un manejo de tiempo y espacio con nosotros en relación a esos 2000 años. Efectivamente. ¿Está de acuerdo? Sí, se podría postular dos cosas aquí. Primero, que los ovnis han alcanzado un techo tecnológico, por ejemplo, más allá del cual ya no se puede avanzar. Han creado, por decirlo así, la máquina perfecta, o la supermáquina. Aunque también algunos se tienen averías, de cuidarlo. Eso es lo que alguien preguntaba, ¿por qué nunca hacían una PAME, por ejemplo? Pues sí, las hacen, ya hemos dicho antes que sí, hay sí, por cierto. Bien documentados de ovnis con averías, con PAMES, como dicen ustedes, evidentemente. Esto puede ser una contestación, porque es cierto que incluso en la historia natural del Señor Viejo se habla de objetos llamados Clypeus ardens, que son el disco que estamos viendo ahora. Esto es una contestación, claro. Retomando un poco el aspecto psicológico de los ovnis, hay centenares de individuos que luego de una observación, quizá incluso de un contacto de tercer tipo, han exteriorizado determinadas facultades paranormales. Muy buena pregunta, señor González, muy buena pregunta, porque yo creo que hay una relación muy estrecha entre los ovnis y la parapsicología. Y le diré más, yo creo que los abducidos, los secuestrados, son gente que poseen en... latentes esas facultades, y por eso es una de las razones que les lleva a ser escogidos. Además, una cosa que pone de manifiesto el doctor Jim Harden, por ejemplo, es que muchos de los abducidos tuvieron episodios ovni en su infancia ya. Lo cual nos lleva a suponer que son gente ya marcada, en cierto modo, y seguida durante toda su vida. Yo creo que lo que llamamos facultades paranormales, entre los ocupantes de los ovnis, son normales, si se les ha caído el para. Claro. Son normales. Y su forma, por ejemplo, de comunicarse normal será telepática. Cosa que nosotros está todavía en estado muy embrionario. Y luego de tantos años de investigación, ¿cuáles son sus propias conclusiones del fenómeno OVNI? Le agradezco mucho esta pregunta porque estoy llegando precisamente a conclusiones. En mis últimos libros las estoy exponiendo. Naturalmente no se pueden pasar tantos años investigando una cosa sin sacar ciertas conclusiones. Primera conclusión, se la resumo brevemente, el fenómeno OVNI es real. Segunda conclusión, entre todas las hipótesis que podemos barajar para explicarlo, la más sólida es la extraterrestre. En mi opinión se trata de supermáquinas, de una tecnología no basada en nada como convencional conocido por nosotros, como puede ser, por ejemplo, el motor cohete, el reactor y, naturalmente, el motor de explosión. No. Sino, más bien, lo que yo creo en el manejo de campos de fuerzas. Quizás no solamente conocen, sino que utilizan el campo unificado de Einstein. Usted sabe que Einstein, a su muerte, estaba todavía tratando de formular en la forma el campo unificado, que sería campo eléctrico, magnético y gravitatorio. Pues yo creo que los ovnis no solamente saben esto, los tripulantes, los ovnis, claro, sino que lo están utilizando para su propulsión. El problema famoso de inercia, ¿verdad? Exactamente. Así no hay problema de inercia. Al tener su propio campo gravitatorio, ese problema desaparece. Volviendo a ese contacto de tercer tipo, que usted tiene incluso un libro publicado, en algunos de los dialogados que se producen entre los supuestos ocupantes de esas máquinas y los seres terrestres, al parecer los dialogados son absurdidades, pero siempre relacionadas con un espacio-tiempo. Sí, porque es verdad, antes habló usted de espacio-tiempo y dejamos eso de lado. Es muy bueno que volvamos a ello. Efectivamente, no solamente parecen manejar o distorsionar los campos gravitatorios, por ejemplo, sino el espacio-tiempo. Hay un caso para mí que es el donde esto se ve clarísimo, que es el caso del Cabo Valdés, el caso chileno de Putre, usted lo conoce perfectamente. Sí, yo estuve en Chile precisamente. ¿Habló con el Cabo Valdés? No pude hablar con él, pero a través de la Universidad Católica de Chile, claro, tuve la posibilidad de ver el TEC, que uno de sus periodistas había dialogado con él precisamente, ¿no? Y eso se vio. ¿No le parece que a nuestros oyentes les gustaría que les resumiéramos brevísimamente lo que ocurrió? Porque realmente es impresionante. ¿Cómo no lo escucho? Pues bien. Este hombre, este cabo, estaba con una patrulla de soldados en el altiplano andino, a 4.000 metros de altitud, en una patrulla de noche, cuando vieron bajar dos luces. El cabo se detrás del cerro. El cabo dijo a los soldados que esperaran que él iba a investigar. Se apartó de ellos, se fue para allá. Regresó al cabo de un cuarto de hora, cayó desmayado al suelo, balbuceando cosas incoherentes. Pero lo sorprendente, señores, es que tenía una barba de 5 días. Cuando marchó, iba recién afeitado, se acababa de afeitar. Y a la vuelta llevaba barba de 5 días, por lo menos, 4 o 5 días. Su reloj digital estaba adelantado también 5 días. O sea que, si bien para los soldados pasó un cuarto de hora de tiempo, para Cabo Valdés pasaron 5 días de tiempo subjetivo. Ahí tiene usted una cosa donde el espacio-tiempo parece haber sido manejado y extorsionado. Por otros conductos físicos, porque exactamente, si seguimos las investigaciones de Albert Einstein, si se hubiese ido esa nave a una velocidad cercana de la luz, hubiera sido al revés, exactamente. El viaje del Cabo Valdés. Se hubiera restrecido. Claro, no hubiesen pasado 5 días. Estuvo en un mundo en un complejo dimensional donde el tiempo transcurría más a prisa, por lo visto. ¿Eso podrá llegar por caminos físicos no conocidos? Yo creo que sí. Yo creo que para la física actual el viaje interestelar es imposible. Yo estoy cansado de discutir con científicos, con físicos, por ejemplo, que me dicen, pero hombre, usted está loco, ¿no ve que la distancia entre las estrellas es enorme? Se tardarían miles de años, naturalmente, viajando a la velocidad que viajan las cápsulas de la NASA, por ejemplo. Uh-huh. Pero si a suponer que se puede viajar por un atajo cósmico, llamémoslo así, si salir de la dimensión normal, del espacio normal de 3 dimensiones, y pasar a lo que podemos llamar un hiperespacio, por ejemplo, entonces los viajes pueden acortarse mucho. Pero claro, entonces me dicen, no, es que esto ya son especulaciones, pues la física no admite estas cosas. Yo les contesto, bueno, nuestra física, cuidado, pero nuestra física no es la última física. En el universo puede haber otras físicas. Incluso en casos de telepatía se ha dado simultaneidad en lo que tiene que ver con esa onda física no determinada por la propia física, claro, y que ahí ha superado evidentemente. Claro, yo tuve el honor en 1969 de ser invitado ante el grupo de estudio OVNI de la Cámara de los Lores Británica, y allí dije a su señor, y es un ejemplo muy claro que le voy a poner también a ustedes. Imaginen un contemporáneo de Cristóbal Colón a que se dijera que se podía ir de Europa a América en 4 horas. Estoy pensando en el Concorde, por ejemplo. Yo me lo había dicho, ¿a qué esto obra de magia es? Porque solo se puede viajar con la vela, y la vela tarda, es el medio más rápido de transporte, y se tardan meses. ¿Cómo le va a hacer usted entender a este señor que hay medios de transporte más rápido? Pues nosotros estamos como en tiempos de Cristóbal Colón respecto a los hombres. Estaba pensando en la Guasier. Exactamente, la Guasier, los meteoritos, claro. Por cierto, sí. A pesar de su grandeza investigativa, ¿verdad? Bueno, pero que Llegó a negar la posibilidad de que algo más pesado que el aire pudiese volar. Cada época tiene su techo científico. Siempre se cree que está la cúspide. Siempre se cree que se ha llegado al final, exactamente. Y eso es un error enorme. Hay escalones, hay, como decía Antonio Machado, el poeta español, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El camino se va haciendo mientras se anda, pero no hay ningún confinado. La vocación del universo es perdida, profesor Rivera. Yo creo que la vida es un fenómeno universal. Sería absurdo e inadmisible que solamente hubiese vida en esta motita de polvo perdida en un rincón de una galaxia de 100.000 años de luz de diámetro. Sería absurdo, absurdo. Casi en la periferia. Estaba casi en la periferia, exactamente. ¿Renovarán la ciencia los ovnis? La están renovando ya. Hay muchos científicos interesadísimos por el ovni, por su posible sistema de propulsión, que les abre vías nuevas de investigación. Yo conozco a varios de ellos. Hermann Oberth. Hermann Oberth, por ejemplo, pero Hermann Oberth es un hombre ya que ha dado todo de sí todo lo que podía dar, que ha sido mucho. Pero lo interesante son los científicos jóvenes. Y estos siguen con apasionamiento algunos de ellos de la investigación. Carl Sagan, por ejemplo. Carl Sagan, por ejemplo, está después en España Vicente Juan Ballester Olmos, que es ingeniero. Están Félix Ares de Blas, especialista en informática. En Francia está Jean-Pierre Petit, un astrofísico. Jean-Palais, exactamente. O sea que hay muchos. Eso es un error creer que los científicos nos interesan por el fenómeno. Hay muchos ya que se interesan. ¿Se puede hacer rápidamente, profesor Rivera, una evaluación del congreso organizado en Santa Fe en los últimos días? Bueno, pues fue altamente positivo. Yo creo que ha sido una de las reuniones internacionales más importantes celebradas en los últimos años. Fue realmente una reunión a alto nivel, como se dice, en la que a la que asistió el doctor Heine, naturalmente, por Estados Unidos, yo por España, y distinguidos investigadores, en fin, de hasta cuántos países eran, me parece que eran como 15 o 20 países, sí. De acuerdo a lo que se desprende de sus declaraciones y además de las lecturas de sus profusos libros, hay en el fenómeno OVNI una realidad física, parafísica y metafísica. Exactamente, muy bien formulado. Para mí el fenómeno OVNI es la suma de estas tres realidades, la integración de estas tres realidades. Ahora, hay algo que a mí me preocupa. Si uno va a la tecnología terrestre, todo tiene marcha adelante, hacia atrás y hacia los lados. En alguna medida, nuestra tecnología está condicionada al aspecto corporal que tenemos. En el plato volador, la tipología 2, digamos así, el clásico plato, uno de ellos, digo esto para la audiencia de radio, dos platos soperos, uno de ellos invertido y unido por el borde, al parecer no tiene ni adelante ni atrás, ni lado derecho ni lado izquierdo. Eso no estaría relacionado también con la posible conformación de los seres. Bueno, yo creo que tripulan o teledirigen. Yo creo que está relacionado con el sistema de propulsión. Si admitimos que el ovni, el disco volante, que no siempre son discos, cuidado, hay objetos esféricos y ovoides también, tiene su campo de gravedad propio, entonces no tiene sentido arriba y abajo. Yo esto lo puedo decir muy bien porque yo he sido buceador durante muchos años, he buceado con escafandra autónoma, con tubos, ¿no? Y es lo mismo que ocurre en el mar. No tiene sentido decir arriba o abajo, te puedes poner cabeza abajo y estás igual que cabeza arriba. Yo creo que es lo que ocurre en los discos. Y ese tipo de plato, al parecer, es el menos cómodo para desplazarse dentro de la atmósfera terrestre. Yo creo que lo que vemos con más frecuencia son lo que los americanos llaman scout ships, es decir, naves de exploración, o de observación, navecillas de exploración, porque no son muy grandes, suelen tener unos 6 metros de diámetro, según se desprende de los cientos de huellas de aterrizaje que poseemos. Todos se conforman a este patrón, de 6 metros aproximadamente. La pregunta es terrible, pero muchas veces se ha visto cerca de los, no sé si llamarlos PEP ya a esta altura de la conversación, personajes de conformación antropomórfica, y surge la posibilidad de que sean hombres que estén precisamente al servicio de otros seres u otras criaturas. Usted, señor Monsalve, aborda al final de la entrevista, porque creo que estamos llegando al final, quizá el problema más importante y más interesante del fenómeno OVNI, que es lo relativo a los ocupantes. Poseemos miles de testimonios de todo el mundo de ocupantes, vistos junto a las naves. Responden en general a tres tipos. Tipo humano, como usted y como yo, que no es muy abundante estadísticamente. Tipo muy alto, que aún es menos abundante. Y luego el pequeño humanoide, el macrocéfalo de gran cabeza, que este es muy numeroso. Ahora bien, del estudio de los pequeños humanoides se desprende esa posibilidad que usted apunta. Que se trate de androides, llamémoslos robots biológicos, Es decir, seres resultado de una ingeniería genética avanzadísima, cuya única misión es tripular pequeñas naves de exploración. Porque ¿qué se necesita para eso? Un cerebro. Hasta ahora el cerebro humano es superior a cualquier computadora. Y si tenemos en cuenta que el cerebro de los ocupantes, visto, es un macro cerebro, es un cerebro tres veces más voluminoso que el nuestro, imagínese usted lo que es esto en cuanto al número de neuronas, de sinapsis, etc. Entonces parece ser que de las autopsias que vio Chatelain, por ejemplo, de los humanoides muertos en América, se desprende esa posibilidad que es impresionante, de que se tratase de androides creados para esa misión. Porque no tenían tubo digestivo, por ejemplo, el sexo estaba apenas esbozado, había, vamos a decir, hombres y mujeres, pero con un sexo rudimentario no funcional, es decir, un sexo atrofiado. Entonces, claro, la posibilidad es que es esto. Ahora, claro, viene la segunda gran pregunta: ¿quién los creó? ¿Quién los hizo? Posiblemente seres como usted y como yo. ¿Por qué el contacto disimulado, no global, como pretende la gente? Porque creo que razones de seguridad les impiden, en primer lugar, ponerse en contacto con los gobiernos, como ingenuamente muchos pretenden. ¿Sabes por qué no se ponen en contacto con los gobiernos? Porque uno aterriza frente a la Casa Blanca, en Washington, por ejemplo, o ante la Casa Rosada, en Buenos Aires. Yo creo que no es el tipo de contacto que ellos quieren. Es el que queríamos nosotros. Pero para mí el contacto se hace de acuerdo con unas normas que fijan ellos. Es decir, los que están llevando juego son ellos, aunque esto no nos guste a nosotros. Y entonces, buscan a gente, es así, sencillo. Mira, hay una cosa que los que secuestraron a Julio le dijeron, contestando una pregunta suya. Julio les preguntó: ¿por qué no se ponen ustedes en contacto con nuestros científicos? Contestación, con una media sonrisa en sus labios finos. Mire, el científico más eminente de ustedes no le llega a la suela del zapato al técnico más modesto de nosotros. Resultado, no aprenderíamos nada más. En cambio, nos interesa su humanidad, la humanidad de usted y la humanidad de otros que son como usted. Para mí esto da mucho que pensar y está precisamente en la línea del extraterrestre, de ET. ¿Estudios de comportamiento? También es muy posible. Exactamente. Y preparación, no olvide su preparación. Hablando de preparación, ¿qué nos depara? ¿Hay un futuro próximo, mediato, inmediato, en lo que tiene que ver con una revelación mayor de la problemática OVNI? Yo sigo creyendo que la respuesta está en manos de ellos, no en nuestras manos. Repito que son ellos quienes llevan el juego, quienes dictan las normas del juego. Cuando ellos quieran, esto se sabrá. Hay profundos católicos que les molesta, es irritante, el hecho de que se hable de que hay otros seres superiores, más próximos a Dios. Bueno, yo creo que esto es minimizar mucho el poder de Dios. Dios no solamente ha podido crear a López, sino que ha podido crear a otras humanidades. Sería muy pequeñito un Dios que no fuera capaz de crear otros seres pensantes. Creo yo, vaya, es una contestación. Profesor Antonio Rivera, habría muchísimas más preguntas para realizarle. Infinitas. Infinitas, por cierto. Pero yo le quiero agradecer su tiempo y su colaboración para conmigo y para CX20 Radio Monte Carlo. Me gustaría finalizar esta charla que usted ha mantenido para nuestra audiencia, precisamente con uno de los conceptos de Antonio Rivera, que habla de una importantísima espiritualidad cósmica. Son palabras suyas, pero me gustaría cerrar esta entrevista diciéndolas yo precisamente. Me encantará que lo haga. Usted hace referencia a este hombre de los 1982 años, este casi hombre del siglo XXI, deseando intensamente que inicie una ruta rutilante que lo lleve a una espiritualización última y definitiva que le permita no solamente vivir en las estrellas, sino también en paz sobre la faz de la Tierra. Naturalmente, porque creo que este es el único progreso válido. Todo lo más no es progreso. Antonio Rivera, el mejor de los abrazos. Muchas gracias y que correspondo lo más profundo de mi corazón.